¿Así que vos se va de borracho? ¡Claro que sí, amiguito! ¿Y por qué, Bernie? Porque me tomo todo. Thank you.